Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isa Zarcila y... Anthony Varez. Y qué bueno estar contigo otra vez en otro podcast Rebobinado, en el cual estaremos hablando hoy primeramente del festival Ozzfest. Posteriormente tocaremos el tema del disco de Slipknot, All Hope Is Gone. Y por último estaremos conversando sobre lo que es la gran banda alemana Rammstein. Esto y mucho más dentro de poco. Pero primeramente vamos como siempre con las efemérides del metal. Comenzamos el lunes, 22 de agosto de 1997. Tenemos el lanzamiento del disco Sensuous de Rammstein. Sensuous. O Sensuous. Por favor, aclaren en las redes sociales. Ok. El 22 de agosto, pero del año 2000, tenemos el lanzamiento del disco LD550 de Motley. El 22 de agosto de 1968, tenemos el nacimiento de Ann Nurmi, teclista de Lacrimosa. 22 de agosto de 1967, tenemos el nacimiento de Lane Stanley, cantante de Alice in Chains. Ya para el martes de un 23 de agosto de 1994, tenemos el lanzamiento del single Freedom de Rise Against the Machine. Ya el 23 de agosto del 2001, tenemos el lanzamiento del disco Master of Rock de Los Ramones. El 23 de agosto de 1961, tenemos el nacimiento de Dan DeLeo, guitarrista de Stone Temple Pilots. El día miércoles 24 de agosto, pero del 2004, tenemos el lanzamiento del disco Jump Back, The Best of the Rolling Stone, de la misma banda Rolling Stone. El 24 de agosto, pero de 1968, tenemos el nacimiento de Andreas Kaiser, guitarrista de Sepultura. Me quedé con la duda, ¿será Kaiser o Kaiser? Creo que es Kaiser. Ok, vamos entonces, Andreas Kaiser. De todas maneras, igual ustedes aclaren, por favor. Ok. Tenemos el día jueves, 25 de agosto de 1998, el lanzamiento del disco Use Your Illusion de Guns N' Roses. Este es el disco por el cual muchos metaleros fueron, me incluyo también, fuimos seducidos al lado oscuro del rock y... Sí. La verdad que sí. Tal cual. De hecho, Guns N' Roses fue mi primera banda, ¿qué? A los 7 años, sí. Ajá. Junto con los Beatles. Wow. Bueno, en esa época estaba Guns N' Roses y Metallica, y bueno... En plena pujeo. Claro, o sea... Carajitos. Creo que eran las dos bandas que dominaban el mundo, o sea... Sí, tal cual. Comercialmente hablando y... De hecho, me atrevo a decir que más Guns N' Roses que Metallica. Yo o sea, a nivel mundial, o sea, en ese momento... Sí, le llevaba una morena bastante, bastante grande a Metallica, a Guns N' Roses a nivel mundial. Luego, bueno, ellos fueron en picada, todos los problemas que tuvieron, y bueno, Metallica siguió y digamos que, bueno, lo sobrepasó. Es correcto. Para el 25 de agosto de 1949, tenemos el nacimiento de Gene Simmons, bajista de Kiss. 25 de agosto de 1951, nacimiento de Rob Halford, cantante de Judas Priest. Para el día viernes, 26 de agosto de 2008, tenemos el lanzamiento del disco All Hope Is Gone de Slipknot. El 26 de agosto del 2002 tenemos el lanzamiento del disco A Rush of Blood of the Head de Coldplay. El 26 de agosto del 2016 tenemos el lanzamiento del disco Kiss Rock Vegas de la banda Kiss. El 26 de agosto del 2008 tenemos el lanzamiento del disco Motorizer de Motorhead. El 26 de agosto del 2016 tenemos el lanzamiento del disco The Best of the Atlantic Years de Twisted Sister. 2016, Twisted Sister todavía. Uh-huh, increíble. El 26 de agosto tenemos en el año de 1966 el nacimiento de Shirley Manson, cantante de Garbage. Mamacita. La sexy Shirley Manson. Esa me misma. Encanta esa banda, que es una de mis bandas preferidas de Garbage, perdón. De hecho, la vez pasada hablamos al respecto un poquito de Garbage. El primer disco de Garbage, exactamente. ¿Y qué tenemos para el día sábado, Isis? Bueno, justamente el día de hoy, 27 de agosto, pero del 2002, lanzaron el disco de Stone Sour. El 27 de agosto de 1991, lanzamiento del disco Ten de Pearl Jam. El 27 de agosto, pero del 2002, lanzamiento del disco... Del 30 Seconds to Mars, 30 Seconds to Mars. Y el 27 de agosto del 2001, el lanzamiento del disco Vespertine de Björk. Me encanta Björk. ¿Qué están haciendo Björk hoy en día? Bueno, aparte de actuar y estar viejita, pues bueno, está tan viejita, pero bueno, sí. Es correcto, hay que ver qué está haciendo Björk actualmente. Ahora iremos entonces a lo que es festivales. Rebobinado conciertos. Por hoy tenemos lo que es el festival, el Ozzfest. ¿Sabías del Ozzfest? Sí, de hecho es uno de los festivales donde muchas bandas, digamos que eclécticas, se han presentado allí. Tenemos bandas que surgieron en el Ozzfest, que yo creo que nadie las conocía y aprovecharon el momento de darse a conocer en este festival, porque no los veía en otra parte. Bueno, yo recuerdo de Coalchamber. Coalchamber la conocí fue en Ozzfest. Ok. Hasta ahí, me imagino que habrán otras muchas más. Bueno, por ejemplo, Lacuna Coil, que por ejemplo ellos han tocado en infinidad de festivales a viejo por haber. Bueno, uno de esos es el Ozzfest. Entonces, el Ozzfest ha sido un lugar donde ha pasado muchas agrupaciones, tanto nuevas como viejas. Uh-huh. Bueno, este es un festival que generalmente se realiza en Estados Unidos, Europa y Japón. Su primera organización fue en el año del 96. Este tipo de festival reúne estilos como heavy metal, hardcore, punk, hard rock, especialmente el new metal, ya que en esa época teníamos a Disturbed, Slipknot, Linkin Park, Mudvayne y Soulfly. Ay, ¿por qué no fue ese concierto? De verdad que sí. Claro, posteriormente, ya cuando el festival crece, vamos a tener bandas legendarias como Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, Megadeth y claro, Black Sabbath. Ah, es el Ozzfest, el festival de Ozzy. Bueno, en esta parte ya se empieza a trabajar mucho lo que fue las reuniones de Black Sabbath, de verdad que sí, porque era como que es mi festival, puedo hacer entonces lo que yo puedo, entonces, me da la gana, pues en pocas palabras, así que bueno. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que Ozzy no fue el fundador ni el de la idea. No. ¿En serio? Pensé que hubiera sido Ozzy. No, su fundadora fue Sharon Osbourne, la esposa del mencionado. Ah, claro, que no, es que tiene todo sentido. Es que Sharon siempre ha sido la manager y digamos que el motor y cerebro tras todo lo que tiene que ver con la carrera de Ozzy. Es correcto. Su esposa, tal cual. Es correcto. A pesar de que te hacía los mismos marramucios que Ozzy en el sentido del desastre, las drogas, las cosas, porque ella lo aclara y lo habla perfectamente, sin ningún tipo de problema, pero luego ella, digamos que superó en gran parte, porque no sabemos si todavía sigue con sus andanzas, pero mínimas, pero sí, Ozzy siguió volviendo, o sea, un trasero, como decimos aquí en Venezuela, me podría decir otra cosa. Es correcto. Bueno, y junto a Sharon estuvo su hijo Jack, que también estuvo trabajando con ellos. De por sí, Jack fue uno de los que también se encargó de conseguir muchas agrupaciones nuevas para que se dieran a conocer. Claro, incluso Jack hoy en día es dueño de una discográfica, ¿no? Él fundó una discográfica, si no me acuerdo, sí. Así como, a ver, ¿cómo se llama la hija? La hija que participó en un festival, creo, o se volvió cantante con una versión. No, incluso ella estuvo protagonizada, de protagonista en el mundo de la farándula y programas y cosas de esas, ¿no? Es correcto. Kelly Osbourne, ella. Kelly en esta parte participó en todo lo que tiene que ver con la farándula, se dio mucho conocer el nombre de Osbourne como tal, de la familia Osbourne, de Ozzy. Y este chamo, luego que creció, maduró, se casó y todo eso, se hizo el fundador de una discográfica. Excelente. Cosa que le va muy bien. Excelente. Tenemos la familia entonces trabajando completamente en el ámbito artístico y musical. Claro, no sé si recuerdan, de hecho por eso mi comentario, si recuerdan de la serie la familia Osbourne de MTV. O sea, ¿quién no recuerda esa familia y la serie que, o sea, era una locura total? Como tal, o sea, que no la recuerda, bueno, no sé, me pasó por el TV, será. Sí la recuerdo, y me dieron ganas de verla otra vez, de verdad. De pan, es demasiado bueno. Ahora, ¿tú sabes lo curioso de esto aquí, del festival, cómo se originó? Se originó de la siguiente manera. Fue creado en el 96 debido a una sencilla razón. En el festival de Lollapalooza le negaron la participación a Ozzy Osbourne en dicho evento. ¿Qué tal? Así que Ozzy dijo, pues yo haré mi propio festival, invitaré mis bandas, haré yo todo y ustedes métanse a su festival por él. Jódanse. Exactamente. Entonces, así fue como comenzó. El festival comenzó primero en Estados Unidos, luego se realizó en Reino Unido, se repitió en el 2001 y el 2002 en este país británico, y de esta manera el festival fue creciendo poco a poco hasta llegar a Japón. Imagínate. Cada año ha tenido la intervención de muchas bandas famosísimas, no vamos a hablar porque son demasiados años, imagínate, desde el 96 hasta ahorita, pero sí tenemos una pequeña situación que de verdad no nos preocupa mucho, es que el Ozzfest ha estado en un momento incierto, no se ha continuado realizando debido a lo que es el estado de salud de Ozzy. Y ya comprenderemos que entonces Sharon estará un poco más abocada al cuidado de él, toda su atención, la familia también, y el festival ha quedado como que un poco marginal y relegado. Por sí, se tiene como que de un futuro incierto. La última vez que fue organizado fue en el 2018. Es decir que 2019 no hubo festival, el 2020 fue COVID, ¿verdad? Ajá, cuatro años sin realizarse el festival. Sin realizarse el festival, entonces sabemos últimamente en este año que apareció una foto muy, muy, muy dramática de Ozzy, ya bastante cansado, muy adulto, ayudado por, me imagino, un personal médico, el cual lo estaban llevando y se veía de verdad bastante... Es que Ozzy, aparte de que ya está viejito, ¿no? Todos sabemos eso. Oye, Ozzy, es lo que hablamos anteriormente, Ozzy llevó una vida muy dura a nivel de ácido, drogas, sexo, rock and roll, alcohol, todo lo que tiene que ver con una estrella de rock de la época de Ozzy. Pero Ozzy ha resistido. El tema es que, bueno, el tipo no es eterno, pues. Claro, claro, claro. De verdad que él es la prueba de la sobrevivencia de todos sus excesos en cuanto a drogas, bebidas y, bueno, ¿qué más? Eso me recuerda mucho a Dave Mustaine también, que ha sobrevivido a eso. Bueno, también me recuerda mucho de lo que era Motley Crue, que también vivieron en exceso. Más que todo su bajista, el bajista de Motley Crue, Nicky Six, que vivió también esa vida tan... Yo tuve una sobredosis, sobrevivió la sobredosis, entonces a partir de la sobredosis fue que el tipo medio reflexionó y toda la cosa. Entonces, bueno, hoy en día no sabemos cómo está ese tema... Nicky Six, pero... Sí, bueno. Pero sabemos que son de esas personas que vivieron de los excesos. Entonces, estamos ante la expectativa que es el festival y, bueno, principalmente Ozzy, que será de la vida si volverá a cantar. Y incluso hace poco lanzó un disco, no recuerdo si ese fue un año aproximadamente, algo así que... Disco muy bueno, por cierto. De hecho, me atrevo a decir que ese disco se parece a... O sea, tiene los estilos así como rock industrial. Sí. Es algo pesado a mi criterio, no sé. Critíquenme si quieren ustedes los que están escuchando acá. Pero es algo muy, o sea, cañón, como decimos en Latinoamérica. O sea, suena muy bien. Ahora, no sé. O sea, ¿qué pasará con las presentaciones de Ozzy en vivo respecto a ese disco? No sé. Bueno, ya veremos que la edad también es algo que afecta. ¿Cómo claro. será Ozzy en el escenario? Hay que ver, vamos a esperar a ver qué pasa y así sabremos. Entonces, esperemos que Ozzy siga un par de años más con nosotros, siga produciendo geniales canciones, genial música y, bueno, que los Fest también continúe. Vale. We'll be right back. Rebobinado Bandas. Y ahora continuamos hablando de una banda que se llama Rammstein. Justamente hablando de rock e industrial, que estamos hablando acerca ahorita de Ozzy, pues caemos en esta banda tan icónica, tan representativa, tan extraña, tan polémica, sus letras, super mega polémica, videos, de todo. O sea, Rammstein ha rompido la liga en muchos sentidos, sinceramente. Bueno, esta que está aquí, o no sé si mi hermano Anthony Paredes es fanático de Rammstein, pero yo sí, me encanta Rammstein. De verdad que sí, no, Rammstein es tremenda banda. No solamente Alemania nos ofrece Halloween o otra agrupación, no sé si Scorpion, pero tenemos a Rammstein y es lo más actual que tenemos, y sí, de verdad. Y más con este último disco. Wow. Sí, no, los últimos discos de Rammstein. Bueno, ya vamos a hablar acerca de eso entonces. La banda es formada en 1994, donde la mayoría de sus canciones están escritas en alemán, cosa que tiene mucho respeto de mi parte y creo que de muchas personas, porque se hicieron respetar a nivel mundial cantando su idioma. O sea, eso no es común en bandas. O sea, de verdad que a mí se me viene a la mente una banda que haya sido reconocida a nivel mundial cantando su idioma y respetando su idioma como tal. Siempre las bandas, la mayoría, sobre todo las bandas de metal rock, caen en el hecho de cantar en inglés. Por la parte comercial. Exacto. De vender más. Es más, creo que sí, no me equivoco, esto fue una exigencia del tecladista cuando armaron la banda. Sí, sí, así es. De hecho, eso lo voy a comentar justamente ahorita. Algunas contienen inglés, francés, ruso y español. Han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Han sido nominados en 2 ediciones de los premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal con el tema Du Hast, y en el 2006 con Mind Time. Han lanzado al mercado un total de 8 álbumes de estudio y 4 en directo, así como 5 DVDs, donde toda su discografía se encuentra disponible en el catálogo de Universal Music. La banda está conformada por Till Lindemann en la voz, Richard Kruspe en la guitarra líder y coros, Paul Landers en la guitarra rítmica y coros, Oliver Riddle en el bajo, Christopher Snyder en la batería y Phil Lawrence en el teclado, sintetizador y trompeta. Esta última no me la sabía. Que este tecladista súper característico y enigmático y etcétera, que me encanta cuando sale caminando a los conciertos, también toca la trompeta en la banda. Súper, súper genial. La primera formación fue realizada por Richard Kruspe, quien es el fundador principal de la banda. Y venía ya de varias formaciones de la banda, de bandas, tocando como guitarrista por los años 80 y 90. Con esos pelos así, bueno, tienen que ver las fotos porque era súper extraño ver a Richard y con unos dreadlocks amarillos. En serio. Muy ochentero el estilo. Menos mal que mejoró en el aspecto, porque bueno, en fin. Ajá. Cabe destacar que si no fuera por una chica que le insistió que aprendiera a tocar guitarra, luego que se había comprado una para venderla, para sacar el dinerito, quizás Rammstein jamás hubiese existido. ¿Qué tal? Gracias a esa chica. Exactamente, no sé dónde estará la chica, hay que montar un altar a la chica, no sé, quizás tendrá una estatua en alemán, no sé. Ok, Paul Landers, luego de enterarse de que la banda había ganado en un concurso de Berlín para una sesión de estudio profesional, se interesó en la banda, formándose como segundo guitarrista, ya que venía de otra banda como tal. Sin embargo, aún esta banda, quienes conocemos Rammstein, necesitaba a un tecladista y trataron de traerse en ese momento a Phil Lawrence, quien tocaba en la misma banda que Paul, pero en ese momento no se unió, ya que decía que su música era como inexpresiva, que no tenía sentido, no le gustaba mucho a Flick realmente. Pero finalmente aceptó con la condición que se tocara en alemán, así es, okay. Y así quedaría completada una formación. Perfecto. Tal cual. De hecho, o sea, fue algo, un exitazo total y de hecho Flick tiene mucho mi respeto también en la banda porque le da ese toque atmósfera y fundamental de Rammstein. Porque, o sea, claro, las guitarras de Rammstein a todo el mundo les atrae ese peso característico súper, súper, súper atrayente de Rammstein, pero la atmósfera cambia totalmente. El teclado lo cambia de verdad, la forma de lo que es la... Esa esencia, bueno, la esencia no es como la imagen, exacto, la atmósfera de las canciones de Rammstein. Exactamente, quizás por eso en ese momento a Flick no le gustaba, digamos que la crudeza en ese momento de la banda, y él dijo, bueno, te pongo mi toque, será. Es correcto, puede ser también. Bueno, serían características muy llamativas, la guitarra, el teclado, que yo creo que es alguien muy fundamental en la banda, y bueno, no podemos olvidar la particular voz de Till Lindemann, ¿no? Claro, y aparte que si no hubiesen esos teclados y el electrónico como tal dentro de la banda, no fuese rock industrial, para empezar. Es correcto. Que es una de las cosas que tiene como característica de este género musical. Y bueno, en el 94 la banda conocería a su primer manager llamado Emmanuel Failek, con quien grabarían su primer álbum en la discográfica Motor Music, llamado Hearthlight. Siendo este bien aceptado en las ventas y críticas para una banda naciente, ya que prometían mucho como banda de metal de la época. Todavía prometen mucho. Tuvieron varios conciertos donde unos fueron de teloneros y otros de cabeza de cartel, donde llegaron en ese momento a tocar junto a Ramones en 1995, sí señor, y en el 96 realizaron su primera presentación llamada 100 años de Rammstein, donde contrataron al director de cine Berlinis Herthoff para que manejara el arte de los escenarios y la pirotecnia característica siempre de Rammstein, y desde ese momento comenzó a trabajar con la banda. El vocalista incluso era bastante tímido y se aburría con facilidad, por eso surgió justamente la pirotecnia de Rammstein. De hecho, dejaba de cantar, él incluso tuvo que sacar un título de pirotecnia, ¿qué te parece? Para poder manejar todo ese tipo de show que desde siempre le ha estado Rammstein dando. Mayores. Tuvo que estudiar el tipo. Claro. Para hacer eso. De hecho, que o sea, si nos ponemos a ver todos los videos que hay por allí de Rammstein, incluye siempre fuego, todo lo que tiene que ver con todos estos inventos que se hacen ellos en los trajes, en toda la indumentaria que usan, o sea, todo tiene que ver con pirotecnia. Claro, una mejor presentación, una mayor seguridad, me parece bien. Sí, así es. Y para 97 lanzaron el álbum llamado Censured, donde los llevaría al reconocimiento mundial y en su país, Alemania, con los temas como Du Hast y Anger. Luego de los años de gira, la banda se va con de la discográfica Motor Music y es firmada por Universal Music, grabando el disco Motor en el 2001, el famoso Motor, superando a su antiguo disco en las ventas y ganando un doble platino, donde comienzan aún más las controversias para la banda, ya que en su país natal fueron censurados por la portada del disco. A ver si ustedes recuerdan la portada del disco, que es un niño que está dentro del vientre materno, o sea, como si le sacaran, es como un feto, algo rostro, así, exacto. No es una fotografía como tal, sino que como si fuera un feto. No sé por qué les parecería tan no sé, será que les pareció que estaban promoviendo el aborto, qué sé yo, no lo sé. Entonces, bueno, aún así, dado la protesta de los fans, finalmente decidieron quitar la censura, cosa que les sirvió para ser escuchado en otros países y en Latinoamérica, dándose cuenta que eran mucho más aceptados en el extranjero. Sí, lo son, bastante. En el 2004 grabaron Rise, Rise y Rosenrot, disco con el cual trataron temas oscuros basados en las relaciones humanas, como por ejemplo el caso del caníbal. Del caníbal Armis Mayweather. ¿Te acuerdas de ese cuento como tal? Ay, sí, el cuento de cómo él decide contactar a una persona vía internet para acordar un encuentro y comerle el miembro. Ajá. Lo más loco es que la otra persona acepta también. Y bueno, eso fue un escándalo terrible. Al final el tipo fue comido, literal, por este tipo caníbal. Y entonces, bueno, Ramsey utilizó su historia y el tipo tuvo la cachaza de desbandar a la banda por utilizar su historia en My Dive. Y también como temas como América, donde hablan acerca de la cultura de Estados Unidos y esta cómo se impone en el resto del mundo, que para nadie es un secreto eso, sobre todo aquí en Latinoamérica. También como parte de la innovación, grabando disco, este álbum, con sonidos de una orquesta sinfónica, o sea, Flick dejó de lado como tal sus sintetizadores y quiso incluir una orquesta sinfónica como tal. Algo y más. Por encima la sintetizadora. Algo clásico allí, wow, está bien. Exacto, aparte del famoso tema Te quiero puto. Porque se darían a conocer en toda la habla hispana, o sea. Esa canción es un vacilo. Sin balar, todo el mundo sabe que... Así mismo, o sea, sabemos perfectamente cómo es ese tema y es una burla como tal, es una burla, es algo muy pintoresca esa canción. Y entonces, bueno, por ende llegaron más prohibiciones en la banda en el 2009 con el tema Pussy, tema que formaba parte del disco Traduzco. El amor está allí para todos, ya que el tema trata desde un punto de vista humorístico acerca de la legalidad de las damas de compañía en Alemania, más el caso omiso que hacía el gobierno por promover el sexo sin protección. El video, que de por sí es muy explícito, se publicó principalmente en una página porno. ¿Qué te parece? Wow, no sabía eso. No sé si has visto ese video. Sí, a mí me mostraba una vez y me quedé, yo, ¿en serio esto lo hizo Rammstein? O sea, lo cómico era es que hacen el performance como tal de una película porno y a los actores porno le colocan la cara de ellos. O sea, le hacen una intervención digital, le ponen la cara de cada uno de los integrantes haciendo la acción porno, pero eran unos actores porno. O sea, comiquísimo la vaina. O sea, que si eran actores pornos verdaderos. Sí, y como tal, es un video porno, solamente que, o sea, no sé... No hay imágenes explícitas como tal en cuanto al sexo, el coito. El coito, pero lo que se puede ver en YouTube. O sea, en la página porno sí se puede ver. Con la cara de ellos montada en 7 meses. ¡Qué loco! Loquísimo. Loquísimo, ya. Nos irán por ahí seguro en las redes sociales. ¡Busca el video! Así que bueno, 10 años estuvo fuera de servicio Rammstein como banda, todos lo sabemos, y nosotros qué pasó con Rammstein, donde finalmente en el 2019 trajo su séptimo álbum de estudio llamado Rammstein, donde por lo general es llamado el fosforito, porque la portada de la banda, del disco es un cerillo, un fósforo y toda la portada es blanca, o sea, muy muy significativa como tal. De hecho, durante estos 10 años, Till Lindemann estuvo haciendo su propia música. También Richard también estuvo siendo el guitarrista principal y fundador. Música por su lado. De hecho, tiene una banda. No recuerdo ahorita el nombre de la banda. Entonces ellos estuvieron muy activos. Los otros integrantes sí no hubo información con suficiente como tal a ver qué estuvieron haciendo ellos. De hecho, el tecladista Flick escribió un libro. Ya lleva dos libros como tal escritos. su experiencia como tecladista, como músico, etc. Pero de resto, bueno, pues estuvieron desactivados mucho tiempo. Para mí fue mucho tiempo. Se llevaron de verdad un tiempo bastante largo y la producción, bueno, no sé, no conozco mucho el disco, de verdad. Me parece el más reciente, como que tuvieron menos tiempo, estuvieron como que más concentrados y salió algo para mí mucho mejor que el anterior, para mi opinión. Sí, puede ser. Sin embargo, por ejemplo, a nivel de o sea, temas de composición en cuanto a la música y a los videos que se han lanzado Rancen, que ha sido, por ejemplo, bueno, chicos, yo soy chicos y chicas y chiques, estoy ya casi a graduarme de cineasta, ¿no? Para la fecha. Y tal cual, esta gente está haciendo películas, esta gente está contratando producción grande, directores de cine, todo lo que tiene que ver a nivel de edición de fotografía, todos los juguetes. Solamente para ver el video de Deutschland, o sea, de Alemania, es un video brutal. Que ahorita estoy hablando de ese video, se me paran los pelos. O sea, es arrechísimo, es muy, muy arrecho ese video. Y los audiovisuales de hoy en día, con el disco Sight, son muy buenos. Que otra vez lo están prohibiendo. ¿Pero por qué hacen eso? Porque Rancen les tira duro al gobierno, tira duro a la política y son temas controversiales que si Rancen no los toca, bueno, difícilmente lo hace otra banda para que no los prohíban. Es correcto, ¿será? Siempre contra el sistema, siempre en contra de las injusticias. Y sí, bueno, tú como cineasta, de verdad que la calidad de los videos de Rammstein han subido de una manera impresionante. De verdad, se dedican, y creo que es otra característica de la banda que tiene actualmente. No solamente los conciertos con su parte pirotécnica, no solamente la parte controversial en cuanto a las letras, sino que los videos, o sea, Rammstein ha trabajado y ha sabido muy bien llamar la atención. Mucho, mucho. Incluso se nota que ellos mismos han tomado clases de actuación para poder o sea, expresar justamente esos dotes histriónicos que tienen que tener cada uno de los integrantes, la juro. Eso sí, eso sí me llamó la atención, porque me parecía anteriormente los videos de Rammstein cómicos. Ajá. Eran como graciosos, y yo, wow, chévere. Pero no cayeron como en lo que caía Dave Grohl con Foo Fighters, que eran videos cómicos caseros entre ellos, sino que ellos fueron evolucionando. Exactamente. Pasar de lo cómico a, bueno, vamos a hacerlo más serio. Entonces, mira, chévere que hayan tomado esa actuación, porque le da más fuerza al video. Sí, de hecho, por ejemplo, el 2019 tiene crítica a la Iglesia Católica, la política, y dirigiéndose directamente, por supuesto, a su país, Alemania, nada más con el tema Deutschland. Y de hecho, ellos en YouTube tienen desactivados los comentarios. Para que, o sea, ya, sin palabras, ahí se entiende perfectamente. Y bueno, hoy en día están conciertos por todo el mundo. No sé hoy en día dónde estarán Rancen tocando con el disco Sight, que bueno, que justamente han salido estos videos más impresionantes todavía. Para poder entenderlo, pocas palabras, tienen que ver esos videos como tal. Y bueno, dato curioso aquí de Rancen: el nombre del grupo está inspirado en la ciudad alemana llamada Rancen, con una sola M, ya que en el año 88 sucedió un accidente durante un espectáculo de aviones, en donde dos aeronaves de la escuadrilla acrobática italiana chocaron entre ellas y otra cayó sobre el público, provocando más de 70 víctimas. En el nombre de la banda repiten la M, de forma que incluyen la raíz del verbo ramen, chocar o hundir, junto al sustantivo stein, que significa piedra. Traducción aproximada de Rammstein, del nombre de la banda. Sería, por tanto, piedra de choque. Eso es lo que dice la gente, eso es lo que dicen los fans, eso es lo que dice la prensa, etc. Sin embargo, la banda ha tratado siempre de desmentir una relación entre el nombre y esta catástrofe. Sin embargo, ellos en los conciertos, en las letras, etc., hacen una referencia a algo allí, entonces la gente se confunde. Ajá, ¿por qué lo niegan si tiene relación? Ya, ellos legalmente dicen que no hay ninguna relación con la catástrofe. Exactamente, incluso uno de los integrantes, no recuerdo ahorita quién, dice que bueno, que escribió mal el nombre de la ciudad y repitieron las dos veces la M. Y yo, ¿qué? ¿Qué excusa tan chimba? O sea, no te sabes escribir. Dios mío, o el nombre de la ciudad donde tú vives, de tu país, no te lo sabes escribir. Mira, tan grave. Exacto. No, eso está. Ah, guay. No, no. Rebobinado Disco. Muy bien, para lo que es esta semana tenemos lo que es la celebración de la presentación del disco All Hope Is Gone de Slipknot. Pero para tener un poquito de conocimiento del público, aquí tenemos de invitado al bajista de que fuese la banda Ocaso Gris o la agrupación Mochuelo, que fue muy conocida en Venezuela, Alejandro Llanes, que te enviamos un gran saludo y te damos una bienvenida. Y bueno, queremos tu opinión como fan de Slipknot. ¿Qué opinas de este álbum tan especial? Para algunos significó un disco disco un poco comercial, para otros dicen que fue algo pesado y nada que ver. Entonces, Alejandro, de verdad, bienvenido. Y bueno, ¿qué opinas con respecto a este álbum? Un abrazote, Ale. Hola, Toño, Isis. Pues ya, ya tengo escuchado este fabuloso disco de Slipknot, All Hope Is Gone. Así que, bueno, vamos con ello. Pues nada, primero decir que este disco no es solo que es muy, a mi modo de ver, es muy, muy estilo death metal. Las guitarras son bastante, bastante fuertes, y además de la fuerza que se le dio a este disco en la guitarra, la batería también está súper marcada a tendencias muy también speed metal. De verdad que este disco es fabuloso, es bastante rápido, son contados los temas que son, por así decirlo, lentos o con algún tipo de melodía. En general el disco es bastante rápido, bastante violento, y me voy a centrar en tres canciones que de verdad que me fascinan, de verdad que cuando las escucho pongo mucha atención en la composición de la guitarra. De verdad que son súper buenas. La canción que le da nombre al disco, All Hope Is Gone, es muy buena, y This Cold Black también, y por supuesto no podía faltar Gematria. De verdad que sobre todo este tema, la guitarra, hay mucha, obviamente en las partes, cuando Corey Taylor va haciendo su grandiosa aportación en la voz con Slipknot, la guitarra, me gusta mucho las rítmicas en donde se hacen solo con una sola cuerda. De verdad que es súper bueno, le da mucha profundidad también a que entre el bajo, también la parte del DJ con la y secuencias. De verdad que es fabuloso este disco, fabuloso, y bueno, y de verdad que aparte en general, pues Slipknot siempre está reinventándose, y a mí me parece fabuloso. De verdad que bueno, súper bueno el disco, y muy muy buenas guitarras, y la batería pues ni hablar. De verdad que 10 de 10, está genial, genial. Gracias, Ale, gracias por tu opinión. De verdad que fue bastante, bastante interesante. De hecho, le voy a chismear a la audiencia que tú volviste a escuchar el disco para darnos una buena opinión. Pero bueno, claro, o sea, tantos años y tanto fanatismo, etcétera, que lo agradecemos mucho, de verdad. No, y más de ti, que eres un gran músico y muy bien querido acá en el programa. Bueno, para saber de este disco tenemos que primero comenzar que es el cuarto álbum de estudio de la banda. Fue publicado para el 2008 con lo que fue la empresa Roadrunner Records. Existen dos formatos, una edición estándar en CD y una especial en Digipack con tres pistas adicionales, además de un libro de 40 páginas y un DVD con un documental sobre la elaboración del álbum. La preparación del disco comenzó en el 2007, mientras que su grabación comenzó en febrero del 2008 en el estado natal de la banda, Iowa. All Hope Is Gone está considerado el álbum más ecléctico del grupo, es decir, que incorpora muchas ideas diferentes en un mismo punto, incorporando elementos de los tres anteriores álbumes. Líricamente, All Hope Is Gone se centra en temas como la ira, la rebelión y la obsesión en la industria musical. Tenemos que destacar acá que este es tristemente el último álbum donde tenemos a la banda completa, porque desgraciadamente sucede el fallecimiento de Paul Gray, y bueno, luego vino la salida controversial de Joe Jordison, el baterista, que lamentablemente hace poco murió también. Que hace poco falleció. Bueno, lamentamos muchísimo, que de verdad creo que la gente debería escuchar los trabajos de Joe Jordison. Son tremendos trabajos. Creo que es una de las agrupaciones, se llama Murder Dolls, muñecas asesinas. De verdad que sí. De hecho, bueno, muchas lenguas dicen alrededor del mundo que tanto el bajista, o sea, la muerte de este bajista significó un cambio significativo en las composiciones de Slipknot. Y bueno, la salida justamente del baterista también significó otros cambios significativos en la composición. O sea, esto demostró que tanto el bajista como el baterista fundadores tenían un gran peso en la composición y todo lo que fue o todo lo que ha sido el monstruo de Slipknot. De hecho, incluso escuchamos hoy en día cómo está la banda y no es lo mismo. No, de verdad. Es más, confieso que no he escuchado últimamente Slipknot. No sé cómo será la estructura de las canciones, pero como tú dijiste, dos fundadores, o sea, son los que tienen la idea clara de lo que se quería hacer en la agrupación. Y bueno, con tener una idea clara de lo que fue la agrupación en este disco, aquí hay algo muy interesante. Y Dios mío, es lo siguiente. En las redes sociales encontramos una versión de lo que fue la producción de este disco, pero en 10 años después, y por allí tenemos unas presentaciones personales a los integrantes, hay dos versiones de lo que es el disco. Tenemos la primera, que es la que podemos conseguir si ustedes quieren en Wikipedia. No sé, no es del todo cierta, porque encontramos que la banda decidió alejarse de Los Ángeles e irse a Iowa con la intención de ellos reunirse y poder sacar el trabajo de una manera mucho más concreta, sin la distracción que tuvieran allá en Los Ángeles, como se decía anteriormente en los discos. Además de que le agregaba un plus, la intención de que ellos, bueno, terminamos de grabar, en la noche nos dirigimos a nuestras respectivas casas con nuestros familiares y compartimos con ellos, y es una manera o una forma más sana de estar en la producción del disco. Además, Corey Taylor comentaba que aprovechaba y pasaba las noches compartiendo con su hijo. Entonces, Joey también manifiesta de que se le pidió a la agrupación de que todos colaboraran con producir algo para que entonces, cuando llegara el momento, se diera la magia y saliera este excepcional disco. Pues no fue del todo así. En verdad, la historia es diferente. 10 años después, lo que fue Joey Jordison, lo que fue Corey Taylor, Shaw Krahan, Mick Thompson, el otro guitarrista, no recuerdo el nombre ahorita, confesaron de que en verdad eso fue un momento donde la banda estaba separada. Corey Taylor manifestaba que ellos se encontraban irritados, prácticamente se daban la espalda, no se hablaban, y era un momento en que Rod Rodman le dijo: miren muchachos, necesitamos un álbum para este año y este es el momento, así que vamos a trabajar. Sí es cierto, tomaron la decisión de hacerlo en Iowa. Sí es cierto, quisieron dejar de lado Los Ángeles para concentrarse, pero no fue así. Y el primero que tomó la batuta fue Joey Jordison, en hacerlo de una manera muy prepotente al llegar él y grabar la batería de una manera sádica en poco tiempo, en pocos días, pero él solo. Después comentan los guitarristas que cuando estuvieron allá, ya las baterías estaban listas. Entonces, en preproducción les tocó a ellos adaptarse a lo que había hecho Joey Jordison. Y eso fue algo que no caló muy bien. Lo otro que es falso, que se pensaba que todos iban a estar juntos, tampoco fue así. Es más, ellos manifiestan que no recuerdan haber estado juntos en algún momento de la grabación. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, que me imagino que hay un documental sobre ese disco y se ven las grabaciones y no estaban todos completos, pero sí algunos entre ellos. Pero eran como que, mira, grabamos un momento en el día, en la tarde, otros en la noche, otros en la madrugada, algo así, de esa manera. Entonces, esta grabación de este disco fue verdaderamente una manera de ellos desahogar toda esa ira, toda esa rabia, todo eso que ellos sentían y de la cual produjo increíblemente un éxito número uno en vivo. Shaw Krahan dice: no puedo entender cómo pudo haber llegado a ser número uno bajo esta situación, y más si nosotros estábamos conscientes de que pudimos haber entregado mucho más. Entonces, esto es un disco que verdaderamente es... rompió la liga. Es que de hecho es increíble que el hecho de un disco del género como tal de Slipknot haya llegado tan lejos. Sí, o sea, fue algo que imagínate, la mayoría de las canciones son himnos. Gematria, Sulfur, O The Hub Is Gone, o Psycho Sosa. Nada más y nada menos que Psycho Sosa, que la conoce mucha gente. Ajá. Mucha gente. O sea, ese disco es impresionante. Ese disco, de hecho, ese disco a mí me gusta mucho. Es el disco que yo digiero más de Slipknot. O sea, soy escucha de varias canciones que me gustan de ellos. Otros, sinceramente, o sea, confieso que no digiero tanto por la, digamos que la crudeza de las canciones de Slipknot, de varias de ellas. Pero este disco me encanta. Este disco, no sé, quizás tuvo cariño por parte de cada uno a nivel individual. No lo sé. No sé de qué forma interpretar eso, quizás de que bueno, vamos a grabarlo, vamos a ver qué pasa, qué sucede con la banda, y resulta que, no sé, ¿será que le salió la... ¿cómo es que el tiro por la culata, como decimos aquí en Venezuela? Debe ser porque... No sé. Sí, de verdad. Y bueno, otro detalle importante, debido a la situación que ellos vivieron en la grabación del disco y todo lo que conllevó esta situación en la cual cada uno se sentía, tenemos por ejemplo a Joe Krahan, Mick Thompson, el otro guitarrista que todavía no recuerdo el nombre, manifestaron que no les gusta este álbum. Es de su menos favorito. Es decir, es algo completamente loco porque es uno de los discos más, como es, nos gusta tanto, pero a ellos por esa situación no les encanta. Y tú sabes que me recuerda algo así parecido, que también fue muy increíble cuando hizo la grabación Guns N' Roses del Use Your Illusion, que ellos prácticamente lo grabaron por separado, como que mira, Slash a Axel o Axel Slash, mira, ya grabé la voz, mándame la cuestión para yo entonces escucharlo y montarlo, y bueno, yo también hice esto y no sé qué y no sé qué más, y así fue que lo hicieron ellos. O sea, fueron un poco más bastardos, más sádicos, porque fue por teléfono y se mandaban las grabaciones cuando salieron los dos álbumes y fueron éxitos. Y mira cómo pasó ahorita con Slipknot, con este disco. Pero bueno. Es una cosa característica, no sé, quizás... a ver, ¿qué puedo interpretar yo en esta parte? Quizás ellos tuvieron la libertad a nivel individual y cada quien como músico de colocar su aporte sin tener digamos que la negativa o la aprobación de cada uno del otro, ¿no? Puede ser. Es la interpretación que yo le puedo dar a los músicos cuando sucede este tipo de cosas. Por ejemplo, llegó el baterista y grabó de un solo coñazo las baterías porque bueno, ajá. O sea, usted no se mueva, bueno, me muevo yo. Es correcto. Como fundador. Porque era principalmente el que cuidaba la banda. Y de hecho, luego de que él sale de la banda, decide por sí solo, no sé si habrá comunicado con Corey Taylor, no lo sé, porque Corey Taylor después quedó siendo líder de la banda, ¿no? Mandaba el material para él, o incluso él salía de los dos discos de Slipknot y él se sentaba a escucharlo. Y se sentaba sobre todo a detallar la batería de cómo lo estaba haciendo el nuevo baterista. Y opinaba al respecto de cómo lo estaban haciendo. Wow. Entonces, la responsabilidad del baterista como tal era grande, del fundador. Era grande. Claro. Estaban allí ellos. Me imagino que habrán tenido esa esencia ya de músicos, esa compenetración de que había el feedback, el feeling, sentían ellos y de repente funcionó de esa manera, como que no hubo necesidad de tanto contacto a pesar de todo lo que pasó. También surgió. Exacto. Pero bueno, ahí tenemos un disco que es verdaderamente fuerte, agresivo. Sacan a relucir la frustración, todos sus demonios lo drenaron allí, tal cual. Y esa es la explicación que esperamos. Bueno, posteriormente, después de esto, se pensaba que en el disco anterior ya se estaban presentando de ellos de manera normal, sin máscara, no con respecto a los conciertos, sino en otras presentaciones. Y esto, bueno, por Grey fue desmentido y ya sea la fecha del 1 de julio de 2008, presentaron lo que fueron sus nuevas máscaras. Y sabías que esto fue una página que se llamaba spinner.com y obtuvo 8 millones de vistas el primer día para ver a ellos con su nueva máscara. Wow. 8 millones. Impresionante, impresionante. Ok, aquí tenemos también otro ejemplo, otro detalle importante de lo que fue el desarrollo de la promoción del disco. Amazon colgó un sample de 30 segundos de la canción All Hope Is Gone. Luego, por la reacción de la audiencia, se lanzó posteriormente como sencillo digital. Es decir, sacaron como tal el sencillo, pero de manera digital para que tú lo descargaras y lo puedas escuchar. El segundo sencillo del disco fue Psychosocial, que... una brutalidad. Ya sabemos. El tercero fue Dead Memories. Ah, se me estaba olvidando también esa canción, que es tremendo. Ese es otro tema brutal. Es otro tema. Me encanta ese tema, ahora me fascina. De verdad que ese tema es demasiado bueno, es demasiado armónico, demasiado bien compuesto. Es correcto, sí. No tengo más nada que decir. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en cuanto a las letras, tenemos que Corey Taylor trabaja mucho la temática política. Él da una explicación muy interesante del título, que es como que All the Hope Is Gone, o sea, se perdió la esperanza, o ya no hay esperanza. Okay. Él se refiere no tanto a la humanidad, sino a que, ¿creían ustedes que conocían a Slim? No, pues no. Perdieron todas las esperanzas, todavía no nos conocen. Ese fue verdaderamente el sentido del título del álbum. También tenemos que las letras, bueno, explican un poco lo que era la crítica a la política, también lo que era la parte de la religión, la parte de lo que es la industria musical y todo lo demás. Todo esto dio como resultado que el disco Slim, ¿no?, fuera el puesto número uno en la lista Billboard, vendiendo 1,134,000 unidades. Qué impresionante, de verdad, mano, qué impresionante. Definitivamente, por ejemplo, en lo particular, no sabía este dato de Slim. No sabía que ese álbum había llegado a ser el número uno en Billboard, de verdad que no lo sabía. Imagino que ellos se llamaron así como que... Ellos ahora están así como que, sí, bueno, claro, ok, el golpe fue fuerte, fue fuerte. Pero el golpe no terminó allí. Porque el golpe tuvo que calar y tuvo que hundir más. Psychosocial, el segundo sencillo del disco, consiguió que Slim no recibiese su primera nominación a un MTV Video Music Award en la categoría de Mejor Video de Rock, además de su séptima nominación a un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. ¡Wow! ¡Wow! No. Definitivamente nada de esto yo lo ignoraba por completo. O sea, en el sentido de... O sea, el éxito como tal y las canciones sí lo sabía, pero ese tema de los premios de Billboard no lo sabía. Es que todavía continuamos. Por ejemplo, Total Guitar colocó All Hope Is Gone en su lista de los 50 mejores álbumes de guitarra del año. La revista Kerrang lo posicionó en el puesto número 16 de su lista de los 50 mejores álbumes del siglo XXI y hecha por votación popular. Fue certificado disco de platino en Estados Unidos y Canadá, certificado oro en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. Y generalmente recibió unas críticas muy favorables, aunque en parte se consideraba que el disco fue como visto algo comercial. No sé en dónde, de verdad. No sé. Debe haber una razón de que lo hayan visto comercial en algún aspecto. Vamos a ver esta interpretación, perdón. A ver, comercial en el sentido de lo que llevaba haciendo Slipknot, con yo como escucha justamente de la banda, y que acabo hace poco de decir que el hecho de que hay canciones que yo no tolero mucho de Slipknot por la crudeza de los temas. A ver, le incluyeron armonías. Correcto. O sea, hablando como melómana, incluyeron armonías. Entonces, se hizo más digerible al entender del público en general que le gusta el metal, porque no a todos les gusta Slipknot. De hecho, escuchan, por ejemplo, la valga la redundancia, el tema que para mí en lo particular es más digerible entre lo fuerte y lo melódico es Psychosocial. Ese tema es uno de los temas que para mi entender, otra persona que no le gusta tanto el metal y no le gusta mucho el Slipknot, escucha el tema y le gusta, le puede gustar. Entonces, a ver, es algo que ellos se abrieron a justamente a hacer más digeribles sus temas. Con eso incluyen las armonías. Sin embargo, yo no considero que el disco sea comercial. En lo absoluto no lo es. Porque, revuelvo y repito, las personas que no les gusta tanto el metal, o le gustan el metal, pero no les gusta un metal, como dicen, tan pesado, no les gusta Slipknot. Veámoslo. O sea, y no toleran las canciones de Slipknot de ningún tipo. Veámoslo de esta manera, fue algo así. De los que no les gustaban Slipknot, se dieron la oportunidad de conocerlo y les gustó, y creo que incluyeron más fans a su fila. Y aquellos que son come gatos, que querían, no sé, tupa tupa tupa matraca, mata a tu papá, mata a tu mamá, exacto, comete el gato, no les gustó el disco porque pensaron que se vendía y todo lo demás. Claro, pero es que eso siempre pasa en todas las fanaticadas, en todos los discos, en todos los artistas, etcétera, que cuando hacen un giro de ni tan de 180 grados en su composición musical, entonces, ay, al fan no le gusta nada, que pana, son músicos y buscan siempre renovarse, innovar y evolucionar, que es lo que en lo particular para mí, en mi opinión personal, tienen que hacer cada banda, y sobre todo una banda que lleva tantos años ya montada, ya estando tocando, o sea, todas las bandas, por ejemplo, que a nosotros nos gustan, desde los años 80, 70, 90, 2000, para mí en lo personal tienen que renovarse siempre. Porque si no mueren, o sea, nos quedamos, a ver, son simplemente recordatorio, pero esa gente en un momento se va a morir. Así de sencillo. Entonces, bueno, en fin. Es correcto. Entonces, bueno, tenemos este disco, una pieza especial de lo que es la discografía de Slipknot. Conocimos un poco más de este sorprendente álbum, que de verdad he quedado sorprendido, de verdad, verdad, no sabía de esa historia, de cómo fue producido, y bueno, quedará entonces más Slipknot, ya que este disco, de verdad, si venían con esos problemas, quién sabe qué hubiera sido el futuro de Slipknot. Hubiesen terminado peor, mal, disgustado, hubiese sido un debacle para la banda, pero no, fue un impulso que lo siguió subiendo, y gracias a ello tendremos más Slipknot por mucho más tiempo. Start over, just look me in the eyes and say I'm wrong. Now that